reconocer en el senador Monreal un hombre de una formación académica de excepción. Debo reconocer también un hombre de una larga trayectoria en esta lucha, pionero del movimiento, constructor de toda la estructura que luego hizo posible nuestro triunfo en 2018.